solo dejaste promesas en mi corazón. Te recuerdo más que nunca a pesar del dolor. Sé que aunque estés junto a otro, tu amor será para mí. Tu piel no podrá olvidarme ya nunca jamás. A pesar de la distancia, tú siempre estarás aquí. Porque solo a mi lado tú feliz serás. A pesar de la distancia, tú siempre estarás aquí.